Yo te, o sea, recomiendo a la gente que empiece con el kit porque es una cosa bastante, bastante compleja hacer drones. Entonces, mejor que empieces con una base, porque si te tienes que poner a calentar la cabeza pensando cómo construir la estructura y todo eso, al final pasan meses y meses y no llegas a hacerlo bien. Así por lo menos tienes la semilla donde empiezas a innovar a partir de ahí. Y porque bueno, también lo que es con ese kit, pues son barras de aluminio, que es muy barato, que es un kit y ya viene todo incorporado. ¿Qué funciona? ¿Con tipo hélices? Puedes comprar el kit que es un hexacopter o un quadcopter. Son 4 o 6 hélices que suelen ser pares. Dos giran hacia un centro. Hay como dos tipos de hélices diferentes, unas que giran hacia un lado y las otras que giran hacia el otro. Vale. Y el aparato que lo controlas y que te lo haces tú o no tiene. Claro, el rollo está en que puede ser autónomo. Lo que pasa es que para llegar a esa etapa de autónomo, primero tienes que haber pasado por la parte manual. ¿Por qué? Porque si en algún momento se te falla el dron, bueno, sobre todo porque primero para saber si va bien o no, tienes tú que verlo. O sea, tienes tú que volarlo manualmente y ver si reacciona o no. Por eso, si pudiéramos pasar directamente a la parte automática, desde cero a la parte automática, pues nos ahorraríamos, por ejemplo, el precio de la emisora de radio y del receptor, y pues sería mucho más barato, porque podrías, por ejemplo, manejarlo con un joystick USB de tu ordenador o directamente autónomo, con vete a este punto GPS y él va a ese punto o vuelve, ¿no? ¿Pero autónomo en qué sentido? Autónomo es que tú le programas un comportamiento. Vale. Y tú le dices, vete a este punto y haz esta acción. La acción puede ser proyectar algo en la pared o depende de la herramienta que te lo hayas puesto. Por ejemplo, si le has puesto un megáfono, puede ser pon el sonido on para reproducir este fichero de audio, o tira, abre este servo y lanza un huevo. ¿Y habíais pensado, como hablábamos antes de empezar a grabar, en utilizarlo en alguna manifestación o en algún tipo de acción pacífica, por si nos está escuchando algún? Lo de hacerlo con cámaras de vídeo está genial, pero es el uso típico. A mí pues me intento pensar otras cosas para más divertidas o imaginativas, y ya no solo por el hecho de que, porque la cámara es, el dron se convierte en testigo, ¿no? Pero ¿y qué pasa cuando puedes intervenir en la realidad, no? Ahí ya es cuando es, bueno, a mí me parece más divertido. Yo lo que lo uso es con un proyector. Vale. Entonces vuelas y proyectas tu mensaje donde quieras. Igual, ¿no sería difícil, por ejemplo, ponerle una garra con que lleve un huevo y que pueda lanzar unos huevos? Claro, eso es y demás. Casi trivial, es muy, muy sencillo. Solo un servo que lo abres, pones una goma que coge el servo y lo abres y lo cierras. ¿Y qué distancia tienes de acción desde donde lo estás? Pues puedes tener hasta 5 kilómetros. Si le pones un amplificador de la señal, hay gente que lo vuela a 20 kilómetros. Pero, claro, el rollo está en que si tú lo quieres volar tú mismo, o sea, en modo manual, hay dos opciones. O tú lo ves directamente. Entonces tú lo ves y sabes cuál es la izquierda y cuál es la derecha del dron, entonces puedes verlo. Pero claro, si está muy lejos, ya no sabes qué es la izquierda y la derecha. Entonces, a partir de cierta distancia ya no puedes volarlo por línea de visión visual, y necesitarías lo que se llama por first person view, en vuelo en primera persona, que es cuando el dron tiene una cámara y tú directamente estás viendo lo que ve el dron. Suelen ser cámaras que abren bastante, 170 grados o así, para poder ser una columna o algo al lado, no chocarte contra ella si vas hacia la izquierda o la derecha. También porque es muy fácil perder la orientación cuando lo vuelas, entonces si tienes un amplio campo de visión, te ayuda a no desorientarte si lo estás volando. Claro, ahí podría ser interesante que hubiera como una especie de dispositivo físico, que tú estés en un espacio con unas pantallas, ¿no? Incluso con tu propio movimiento de tu cuerpo pudieras... Bueno, la gente lo vuela con manejar el dron, como hace el ejército, ¿no? Supongo que tendrá algún... Bueno, tipo el ejército de historia, el ejército tiene varias pantallas donde tienen los sensores, pero lo vuelan sí en first person view, porque están en Afganistán, pero no lo vuelan con la gente que lo vuela, lo vuela con gafas como de realidad virtual, no sé, son gafas que tienen pantallas para tener una experiencia inmersiva y ser más intuitivo el vuelo. ¿Y tienes esos dispositivos? La cámara no la tengo. O sea, la cámara sí la tengo, lo que no tengo es las gafas. También porque para llegar a volar en vuelo en primera persona con cámara, primero tienes que saber volarlo muy bien en visión directa, ¿no? Y yo estoy ahora en la fase de aprender a volarlo, ¿no? Que no soy un patán, estoy aprendiendo y todavía. Y un poco lo que vas a hacer aquí es como una pequeña demo de cómo construirlo, ¿o has traído más kit por si alguien también se quiere hacer? No he traído ningún kit porque valen unos 500 euros o 40 euros cada uno. Para traer más. No, eso no lo va a escuchar mucha gente. La opción a lo mejor para hacerlo barato sería aparte, fragmentos así. Pues hacerla más barata. Pero en Europa si del quiere, Este, no, por eso porque nada. Está viendo boom. Hay mucha gente aquí, entonces. Por ejemplo, en Polonia, no, bien, sí. Al principio, bueno, cuando yo empecé había menos gente, entre 20 y 30 personas. A medida que se van sumando así proyectos, además los proyectos productivos, jornadas y todo esto, como que empieza a venir gente, ¿no? Y con el hot meeting así empezó a venir más personas, así. Pues como, bueno, como algunas temporales, así. Sí, sí, sí. Hay como un flujo de personas así como bastante temporales entre que vienen a conocer el proyecto y ahora con el hot meeting hay como personas más específicas que vienen a trabajar en el pre. Y ahora ya somos como unas 40, ¿no? O ser muy ambiciosa. Aquí, incluyendo a la gente del no, digo, no, no, digo la gente que estamos así conviviendo así. No, no sé, pero puede que. Bueno, entre 25 y 35. No, que no se aburre, ¿no? No, no, porque hay muchas cosas para hacer. O sea, además de la. Bueno, me siento súper entrevistado. ¿No? Bueno. Pasa que yo quiero que. Eso es fatal, yo lo estoy de la gente de acá. O sea, no era 15M, yo no lo veo como 15M, sino como desde lo del Parlamento también, como un derivado. Pero como no sé qué se va a pasar acá. No sé, pero tengo expectativas. ¿Viste el día ya aquí o qué? ¿Viste el espacio todo? No sé si se va a ocupar así un gran edificio como la web. No está muy claro. Por lo menos que todo queda. Por ejemplo, el baño que está ahí lo hicimos para otra fiesta que habíamos hecho, el mismo bar también. Pero cada vez que se organiza un evento y viene un montón de peña, queda algo para Calafell que tiene un valor enorme. Porque significa que más peña puede venir y. ¿Qué? ¿El internet? No. Bueno, sí. A ver. Ah, vale. Pero las tengo en la mesa, creo. La organización bastante. Sí, de lo que se puede. Llevo aquí desde el martes y bueno, está con ahí montando red, tirando cable de electricidad y ahora pues haciendo los ajustes de última hora a la parrilla para que mañana todo el mundo sepa dónde tienen que ir, a qué hora y cosas. ¿Y qué tal la parrilla? ¿Cómo? Completita, se han caído un par de nodos o tres ahora a última hora, pero tenemos tres tracks simultáneos, ajá, casi todo el hang meeting. En algún momento cuatro, porque hay nodos así más de taller que necesitan más horas seguidas, entonces no se pueden. Una pregunta, ¿no sabes si nadie tiene un luchador? No, luchador. De. Idea. Y eso, y al final, pues. aquí tenemos la parrilla, sabes que hay un mogollón de... Y... Así un poco, pensando así como en la trayectoria de los hack meeting, en el tipo de cosas que hay, ¿crees que es diferente de alguna manera el de este año? ¿Cada año es diferente según el tipo de gente? Bueno, cada año es diferente porque ya el hecho de cambiar de espacio pues ya mete una dinámica, ¿no? A lo mejor el hack meeting según el estado del sitio donde estás, el colectivo que está en el espacio, así, pues ahí ya te varía. Y luego, pues, nodos y así, pues van evolucionando al igual que va evolucionando pues, tanto la tecnología como el estado social, ¿no?, de las cosas. Pues ahora estamos en un momento que parece que la gente empieza a despertarse, que la gente está mucho en la calle, mucha... expresión de disconformidad, ¿no?, con el sistema. Entonces también se ve pues en las charlas, por ejemplo, hay un par de charlas relacionadas con el 15M, que también, ¿no?, o sea, aparte de los desarrollos tecnológicos, como estamos ahí en ese punto entre lo social y lo tecnológico, pues van variando también los contenidos. Y bueno, comentando esto, como que ha habido, ¿tú crees?, como una especie de como la filosofía hacker que se ha extendido como a otros campos, ¿no? Un poco, que no tanto se enfoca en lo tecnológico en sí mismo, ¿no? Sí, quizás sea, no sé cómo lo diría, se conoce más o se ha desmitificado la figura del hacker, ¿no? Es más como alguien más, es más accesible, y sobre todo en este punto medio que nos encontramos, pues confluyen las dos vertientes del activista, y sí, quizás se ha popularizado eso, yo creo que es, la verdad, es más accesible. Porque hay incluso gender hacking, un nodo, ¿no?, que trabaja, sí, el tema de género. Sí, sí, sobre todo en este, el nodo creo que es específico de problemas que han tenido con servidores, que les han censurado. Entonces, pues es un poco una propuesta de, a ver, partiendo de este caso concreto de cosas de género, de pornoterrorismo y así, que les habían censurado los contenidos en servidores, pues abrir ahí el debate. Y luego un poco estos encuentros también sirven como para desarrollar algún tipo de herramienta, o por lo menos para hacer un face to face y que surgen cosas después. Sí, alguna cosilla surge, por ejemplo lo de las centralitas de telefonía, no sé en qué hack meeting, aunque hay otro encuentro similar, salió allí la idea y ahora pues aquí mismo tenemos una funcionando. Aquí en el Calafou, ¿no?, tienen su centralita y hay espacios comunes con teléfono, gente que en el móvil lleva su extensión de la centralita, y como es un espacio tan grande, la verdad es que se agradece, te ahorras unas caminatas buenas. Y bueno, así como para terminar por ahora, ¿vas a estar dando tú alguna charla o hay alguna que te interese especialmente? Pues, yo no he propuesto ninguna charla. ¿Recomiendas alguna? No, porque la verdad, no sé de qué podría hablar así a nivel de... Bueno, yo es que esto pues o lo domino o he descubierto no sé qué, la verdad que no. Entonces, pues charlas así que me interesan... La de software libre para radios libres. Ajá. Ahí a ver un poco de mesa redonda y de... posibilidades que hay, la de... luego hay una de edición de vídeo con Blender, que parece que ahora últimamente con Blender se edita mucho vídeo, ya no solo cosas de 3D, sino que está entrando ahí. Sí, porque hace falta un buen editor de vídeo en Linux, sí, ¿no? Que sí, es una cosa pendiente siempre. Está ahí, pero no. Y bueno, y alguna otra así, pues... Bueno, hay incluso sobre biohacking, ¿no? Biología y energía. Sí, sí, la verdad es que está variado todo, desde biohacking a refugios para murciélagos. Para murciélagos, taller de costura, serigrafía, hacer grafitis. O sea, la verdad es que hay, yo creo que tienen cabida aquí muchas cosas. Y la gente se puede pasar, que seguro que encuentra algún. Bueno, ahora vamos a hablar un poco con Dulce. ¿Dulce? Muy bien. Dulce. Es ya también una asidua a este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, sí, o sea, no es la primera vez, ni será la última, pero... Y un poco, ¿qué tienes pensado hacer o en qué vas a colaborar o...? Un defecto que es que normalmente soy un poco lurker, pero también desde mi postura de observadora, pues a veces pues meto mano, yo qué sé, o voy un poco improvisando sobre la marcha. No es que tenga ningún nodo preparado, la verdad es que lo que me apetece sí que asistir a las diferentes charlas. Hay bastantes interesantes. Ajá. Y bueno, y también pues vivir el encuentro, vivirlo y estando aquí en presente, claro, lo máximo que se pueda. Muy bien. Y ¿tú sueles hacer aguas? Bueno, ¿sueles trabajar como la haciendo en radio, no? Bastante. Bueno, sí. O sea, con otras compañeras teníamos un espacio radiofónico en una radio libre que se llamaba Aptitud FM y allí pues sí, hicimos unos cuantos programas durante un año y medio, casi dos años, o quizá fueron dos años enteros, no, ya no me acuerdo, pero sí, la temática era alrededor de las tecnologías, desde la perspectiva social o libre, que es la que nos gusta. ¿Y qué? ¿Cuál es tu impresión? Esto es una entrevista extrema, ¿eh? Me has pillado a mí de repente. A mí también, y... No, pero... Pim pam. Pim pam. ¿Cómo son tus expectativas? Bueno, ¿cómo tu impresión sobre este Hack Meeting en comparación con otros? ¿Ves que tiene algún color diferente? Marcos, que parece un poco que como la cultura hacker un poco se ha abierto, se ha extendido como a otros campos, ¿no? Y, ¿o crees que ya también antes era así o antes? Bueno, es una pregunta compleja, no sabría decirte. Sí que es verdad porque muchas que veces para, como para... orgánicamente, el crecimiento orgánico que inevitablemente vivimos, pues cada vez sí, se hace más heterogéneo, que bueno, las luchas pues evolucionan y estamos en unos estadios que no sé si realmente estamos en este punto de que estamos más o menos preparadas para colaborar las diferentes vertientes o tecnologías y técnicas, no solo como tal digitales, sino bueno, me refiero a que sí, que desde que se están creando pues cooperativas o como colectivos pues ya un poco decididos a tomar la autonomía y la autogestión de una forma más clara y más radical, o desde que, bueno, ¿no?, las diferentes luchas, las diferentes facetas, pues bueno, inevitablemente la tecnología está en nuestra vida y creo que poco a poco la gente sí que se da cuenta de que dominar, bueno, o tener estas herramientas y autogestionarlas también, pues es necesario para continuar, ¿no? Claro. Y más, entonces, bueno, yo creo que sí que está el reto un poco ahora en ayudar a enfocar la tecnología hacia lo que quizá nos apetece y necesitamos más como colectivos o como no sé cómo contestarte, pero espero que sea así, que estemos en el punto de que poco a poco pues vayamos enfocándonos, ¿no? Para no necesitar herramientas o organizaciones que no nos pertenecen o no nos apetece. Entonces, creo que ahí estamos en un nivel bastante avanzado en ciertas cosas. También faltan aún estadios, o sea, tampoco es que podamos decir que ya lo tenemos, pero bueno, en cierta manera sí, o sea, creo que el crecimiento orgánico lo va a llevar para este lado. Es verdad que quizá en general, en la sociedad general, que bueno, esto es ambiguo porque, o sea, quiero decir que la mayoría de la gente quizá aún no ha llegado a ciertas fases que quizá algunas ya sí que hayamos llegado, esto es un poco así. Y no sé si se va a polarizar el mundo en el sentido de que realmente como sí que domina en plan de por cantidad, por mayoría, pues ciertas redes sociales o ciertas tecnologías, por decirlo así. No sé si las convenceremos en el sentido de que podremos demostrar y por esa manera pues podrán acercarse porque su propio peso creo que sí, estamos... Bueno, en algún momento... Me estoy liando, ¿verdad? No, es que me subo por... No, porque... Que en algún momento también por la propia lógica, por la propia dinámica que tienen estas herramientas propietarias que se convierten en estándar porque lo utiliza mucha gente... Incluso muchas veces nosotros las utilizamos porque una mayoría la utiliza y te tienes que comunicar con esa mayoría, pero no dejan de estar como controladas y manipuladas por, vamos a ponerle, el enemigo, uh-huh. Y que cuando se extreme un poco más la situación, se verá el plumero de que no vas a poder utilizar Facebook ni Twitter o cualquier otra herramienta porque no puedes ir a tal sitio o tal otro porque te van a meter en la cárcel pasó hace poco con lo del 25S que ya le estaban pidiendo a Google y a Twitter el rastreo de IPs y todo esto, y en un momento dado van a coger fuerza todas estas herramientas que ya están construyendo ese mundo virtual autónomo y herramientas o servidores, enfoques, metodologías o ideas, ¿no? El copyleft en abstracto y en general, pues aplicado a ¿no? A los ámbitos de la vida. Muy bien, pues también te invitamos a colaborar con la parte de radio. Informamos que desde aquí se tienen 12 15 5 minutos para terminar. Y en 10 minutos comienza el taller de grabación de charlas. Taller de grabación de charlas. Please don't leave your lights unattended. Un polín para adelante. ¿Qué? ¿Te ayudamos? ¿Atrás? ¿Lo metemos un poco para allá? Sí, pero no mucho tampoco, porque mira, está eso. Ah. Sí, sí, ahora lo hacemos. Pero que tampoco pasa eso. Sí, ¿cómo quieres? Tenemos, cebolla. Hacemos una limpieza primero de superficies. Vale. Bueno, pues estamos en la cocina de Calafou con... ¿Cómo te llamas? Con Montse. Con Montse. ¿Y con? ¿Y con? El Flame. El Flame. El Flame. ¿Y cómo se organiza un poco todo el trabajo en la cocina? Y ahora estamos haciendo ya el postre de la noche y la base de tomate para la paella de hoy, de mediodía. Muy bien. Dentro de un ratito, ahora él se está poniendo a cortar, cortamos todos los vegetales, vamos a hacer una paella vegana, unas ensaladas y un poco de fruta para hacer la primera comida. Y luego por la noche haremos lentejas y un arroz con leche y tal. Entonces ahora ya estamos un poco adelantando ya lo de hoy y si puede ser en cuanto acabe de hacer paella ya empezamos con lo de mañana y así podemos asistir a charlas y hacer todo lo que nos apetezca. Y tendréis más gente sí. ayudando, ¿no? Hay como 7 que se han apuntado para ese turno, está bien la... Sí, hay gente que viene a ayudar. Hemos hecho el desayuno esta mañana. En principio ha ido bien. Porque claro, cocinar para tanta gente... Bueno, es difícil, es mi trabajo, ¿no? Bueno, yo echo de menos música aquí en la cocina de un grupo que se llama Naranjas de la China. Es que no puedo pelar. ¿Qué? Si no ¿Qué, Oscar? Pero yo tengo, el disco lo tengo, lo que nos falta es el cacharro. Poneros pues, sí. algo y lo, claro, lo tenéis en ordenador, por lo menos. Ay, pues tienen que hacer alguien una... Sí. ¿Lo has pedido? Sí, lo he pedido. ¿Cuánta gente más o menos tenéis previsto que vengan en estos 2 días? Yo estoy haciendo más o menos 200, 220. ¿Me pasas un gol? Mañana, como es conocido, tenemos otros. Venga, vamos. Bueno, los que están apuntados, que no vienen, luego otra gente que viene de más. No, la gente le gusta sentirse libre, no gusta. Pero bueno, calculamos que ayer por la noche había el 70, ¿no? Él. Se triplicará. A ver, ¿cuánto cebolla cortó? Un poquito. Para que se ponga gente en los lados. Vale. Molaría saber si funciona alguna impresora. Si lo puedes... Había... Allí... Ah, claro, tú no estabas en la asamblea, ¿no? Bueno. Hay 2 personas encargadas de eso. ¿De impresoras? De chequear la impresora. Yo llevo... Ayer me peleé todo el día con las impresoras. Pero molaría imprimir los menús, que hoy tenemos de menú, por la noche, lentejas y arroz con leche. Espera, y por el mediodía... No, lo podemos hacer todo, pero... Yo había preparado sí. esto para... Sí, pero para dentro de la cocina, que yo te llamo la lista... Bueno, da igual, ¿eh? Pero paella y qué más. Hoy. Sí. Y fruta. Fruta. Sí, sí, sí. O sea, la arroz con el fruto. Por la noche tenemos también ensalada, ¿no? No me acuerdo. Sí. ¿Ensalada normal o ensalada de algo? No me acuerdo yo tampoco. Por eso necesito un... Si alguien escribe aquello. Yo de vez en cuando lo miro y me relajo. Sí. Pues a ver si nos consigues que nos impriman eso, por favor. Vale, ahora voy a preguntar a ver si están en ello. Pero un chiste. La Monse, la Monse. Ah, chiste. No te saqué. Dice que va al matrimonio al médico y dice, mire doctor, que no tenemos nada de placer. Dice, no tienen placer. Dice, pero ya han probado el sexo nasal. Dice, pues no. Pues pruébelo porque de aquí ya verá usted que le va a dar. Acaba un mes y medio. Viene la mujer al cabo de un mes y medio. Tapándose la cara. Buenas. Doctor, ¿qué tal estamos? Doctor, ¿qué le ha ido el sexo nasal? Uy, el sexo nasal me ha ido muy bien, pero oiga, ¿me puedo quedar otro día? No, mujer. Indignada no era su policía, menos mal. El sexo es muy importante en la vida. Si no, nos lo voy a quedar. Mañana, ¿no? Fija. Lo que se encuentran y dice, ¿tú de dónde eres? Dice, yo soy de Lepe. Dice, pues vaya mierda chiste, vaya mierda pueblo. Dice, coño, ¿y tú de dónde eres? Dice, yo de Leganés. Dice, pues vaya mierda monstruo, vaya mierda lago. ¿Se ha entendido? Una vez se ríe. ¿Cuánto chiste tú? Ah, yo soy malísimo para contar chistes. Cuenta tú uno. Esto es un...